Los seres humanos adultos estamos formados por 206 huesos, 650 músculos, 150 mil kilómetros de nervios y unos 5 litros de sangre, que forman parte de un complejo sistema diseñado para obtener energía y transformarla en movimiento. Bienvenidos a Anfibios Radio, su primera clase de baile por internet. Muy bien, buenas tardes. Aquí con un poquito de calor. Parece que estamos en un sauna. Es para que los chicos de Cumbia Boruca sientan el calor tapatío, sí. En serio. Ya lo sintieron el sábado, ¿no? Pero ahorita... Ah, pero eso fue calor humano, maestro. Sí. Adelante. Perdón, es que ya sabes que siempre te digo, estamos en el programa número 196, día 9 de abril, y con el calor a todo lo que da. Estamos aquí en Radio Cartón, en el Chinatown, en el barrio chino de Guadalajara. De hecho. Como todos los martes, aquí con el calorcito. Y antes que se me pase, el clásico saludo hasta Gotemburgo con nuestros fans allá, los tres. Sí. Únicos en los países escandinavos. No, creo que hay más, ¿eh? ¿Hay creo más? Que no son los únicos. Ah, bueno, qué padre. Sí. Sí, es en serio, ¿eh? Sí tenemos público y fans allá en Gotemburgo. En Gotemburgo. Qué bueno, que se vayan sumando. Sí. Saludos por allá también. Es la ventaja de las redes sociales, ¿no? Que no sabes quién te mira. Ni dónde. Ni dónde. Ni dónde. De verdad que sí te sorprendes, ¿eh? De verdad. Hemos tenido de repente mensajes o que cheques esto de las estadísticas y dices, ¿cómo me escuchan en un país donde no hablan español? Pero bueno, a ellos les gusta escuchar, adelante, ¿no? Escuchar la cumbia, ¿no? Exacto. Y también gracias al señor Sergio Fong, el actor intelectual de todo este proyecto cartonario de la radio comunitaria, ¿no? Sí. Aquí lo hacemos jalar con tiros y tirones, pero funciona, ¿eh? Sí, le mandamos saludos a Yair, que es el chico oficial de controles, que el día de hoy por parte de la escuela no pudo estar. Pero muchísimas gracias a Juanito, que un día más demuestra que sabe hacer de todo. Juanito todo terreno. Sí, sí, sí. ¡Aplauso! De verdad que sí. Gracias. Pues chicos, empecemos presentando, estamos honrados de verdad de que nos estén acompañando en este programa. Sé que les di toda la lata del mundo, perdón Tadeo, no, pero bien gracias. Dice el dicho que el que persevera alcanza. Así que de verdad, son sus últimas horas aquí en Guadalajara, aquí en México. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por esta hora, muchísimas gracias que en lugar de descansar o estar comiendo rico, están aquí con nosotros. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. ¿Y quiénes son, maestro? Ay, los Cumbia Boruca. Cumbia Boruca, mejor conocido en el ambiente como los Borucos. Porque así varios amigos de nosotros que son músicos nos dijeron, oye, van a ir a ver a los Borucos. Claro que vamos a ir. Y estuvimos en primera fila con camiseta verde, ¿sí o no? Te mandé saludos. Ay, sí, sí, sí. Sabes que ya nada más me falta revisar todos los videos para saber si lo grabé. Porque no sé si lo grabó. Acá el ingeniero lo grabó, yo creo. ¡Ay, qué emoción! Ah, bueno. Yo lo vi que estaba grabando él, o sea, traía una serie de aparatos así medio sofisticados. Yo sí. Lo vi donde estaba el equipo. Maestro, hágase poquito para atrás y llévese su micrófono con usted. Me tocó verlo, yo estuve, él no se dio cuenta, yo estaba atrás de él observándolo. ¿Sí? ¡Ah, tú eres el que estaba ahí! Ok, sí, no, ok. O sea, todas cosas medio estrafalarias, pero son puros aparatitos, ¿no? Que me expongo, que hace que funcione y todo se escuche de manera, la verdad, padrísima. Los Boruca, ¿no? La Boruca, yo primero la relaciono con los balbuceos de los bebés, ¿no? Es como una primera manifestación aquí en México, así vemos. Es que el niño está diciendo Borucas. Borucas. Pero se está manifestando, ¿no? Es una manera de decir, aquí estoy. ¿Eso es la intención de la Boruca? De hecho, fue ahora que estuvimos aquí en Guadalajara, en algunas entrevistas nos hicieron referencia a eso, que yo no lo tenía en mente, la verdad. Yo no sabía que tenía ese significado acá ¿En México? En Guadalajara, porque el nombre lo sacamos nosotros de un amigo de Monterrey, que siempre se refería cuando había música, había fiesta en algún, a lo lejos por ahí, decía, ah, mira, hay boruca por allá. Ah, ok. Y yo había escuchado en algún momento en alguna película, pero nunca lo había encontrado. Y hasta hace unos par de meses en una película muy famosa de Simitrio, de Jorge Elías. Sí, claro. Jorge Elías Moreno, hay en algún momento como que en un pasaje la inspectora va a ir a hacer una inspección al profesor. y que así. Pues que ya estaba todo el pueblo alborotado para defender al profesor, y en un actor de ellos dice, ah, ya la maestra está haciendo mucha boruca. Ah, okay. Y entonces dije, ah, bueno, ahí hay una referencia, ¿no? De que la palabra, bueno, tiene su significado, y normalmente viene de ahí, de no hay mariachis o música en la otra cuadra, y hay boruca ya, o ese tipo de manifestaciones de algarabía, de felicidad. Es cierto, es felicidad. Si por ejemplo nos vamos a la parte de los bebés, no comprendes lo que están diciendo, pero se hacen notar. Entonces creo que parte de cumbia boruca es eso, quizá todos no lo entendemos al principio, porque yo me encontré por ahí en internet que los tienen definidos como una cumbia consciente, como la cumbia del amor y como la cumbia de la fe. Así están definidos ustedes en internet. Bueno, es una definición que tal vez nos hayan dado a través de los años, ¿no? de trayectoria del grupo. Y bueno, pues muy contentos. Sí, y bien entendidos. Sí. Maestro, ¿le gustaría saber quién es cada uno y que nos digan qué instrumento tocan en la banda? Sí, aquí presente Cyril Gély de Lyon, de la ciudad de Lyon, en Francia. Ok. Baterista. Ok. Hola. Soy Tristán el Alegre, trombón de la cumbia boruca. Tremendos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Tadeo Cortés, percusionista de cumbia boruca. Yo soy Hernán Cortés, acordeonista del grupo. Hola, soy Loris, el ingeniero de sonido de la boruca, de la ciudad de Lyon, en Francia. También, ok. Yo soy Jonathan Cortés, de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y toco el bajo. ¡Ah, somos internacionales! ¡Puro talento tapatío! Que salgas ahí en el video, por favor. Hola, mucho gusto. Yo soy Miguel, de Argentina, guitarrista de La Boruca. ¿Y nos faltó? El Chris Trombón, de aquí también de Guadalajara, que cantante. A tiempos que posiblemente llegue el transcurso del programa. Ah, ok. Y también falta Clemente Buisson, claro, también. El trompetista. Ah, ok. Sí, yo decía, me falta alguien del otro lado. Ok, perfecto. Pues, a ver, chicos. Decíamos que sacamos información de internet. Ya saben que de repente nos mienten y de repente nos dicen cosas bonitas. Sí. Ahí les va. Dice, es una banda multicultural de 8 músicos provenientes de México, Chile, Argentina y Francia, lugar donde residen actualmente. Las raíces de la banda se encuentran en la ciudad de Monterrey, en el norte de México, del país, en donde la cumbia es el himno del barrio. Y surgió la leyenda de la cumbia mexicana, el señor Celso Piña, que el día de hoy leí algo muy interesante contigo ahí con Celso. ¿Qué dice el maestro Hernán Cortés, que es, te mencionan como el líder de cumbia boruca? Ajá, sí, dice, aprendió a tocar el acordeón y que lo acompañaste durante mucho tiempo en sus giras internacionales siendo su percusionista. Exactamente, sí. Wow, no, pues toda la experiencia del mundo. Sí, bueno, tuvimos la oportunidad de poder participar en esta transformación, ¿no?, de Celso Piña a partir de los años 2000, cuando comenzó Barrio Bravo. A partir de ahí, bueno, hubo una serie de discos, ¿no? Mundo Colombia, El Canto del Rebelde para un Rebelde, Una Visión, y todos esos participamos ahí de manera directa e indirectamente en esas grabaciones de discos. Yo parto a la ciudad de, bueno, a Francia, y a radicar en la ciudad de Lyon en el 2006, y Celso Piña empieza a hacer las giras en Europa a partir del 2011, y ahí era donde yo ya me integraba, y posteriormente también mi hermano Tadeo, a las giras. Cada que iba a Europa, nosotros hacíamos parte del equipo de trabajo de él, como percusionistas, también ahí como, bueno, pues tour manager, pues, lógicamente por la amistad y todo que tenemos, no tanto con Celso, sino con toda la ronda Bogotá, con sus hermanos. Wow. Pues era más sencillo de poderlos estar acompañando durante sus viajes. Bueno, y tuvimos esa fortuna de ir ahí, pues estuvimos por ahí en Marruecos también, en el continente africano, y en el 2015 también surgió la oportunidad de poder ir a acompañarlo a China, ¿no?, en una gira que tuvo por allá, y bueno, pues estuvimos, lógicamente, con toda esa experiencia que tuvimos, pues que nos ha ayudado también para poderla transmitir en este proyecto que se llama Cumbia Boruca. Una pregunta, ¿y los chinos bailan cumbia? Los chinos bailan de todo. ¿Sí? Sería muy interesante ver a un chino bailar cumbia. Sí, pues para nosotros era como una sorpresa, ¿no?, poder ir para allá, no nos la creíamos. Cuando llegamos también era como la incertidumbre de saber qué iba a pasar. Sí. Hay una semana nacional que se celebra las primeras semanas de octubre. Y bueno, eran unas fiestas que hicieron en varias ciudades de China, en Foshan, en Wuhan, en Shanghái, por ahí en Chongqing, en varias ciudades. Ajá. Y eran parte de centros comerciales que organizaban como que parte de la fiesta, y nos estuvimos presentando en todo eso. Entonces siempre los chinos que nos tocó era siempre muy animados, ¿no? Con lucecitas y con cosas así que hacen ruido, con manitas, y, taca, taca, taca, taca. Y desde sí. El primer momento, y Celso, bueno, tiene una calidad humana y un carisma sí. enorme que bueno, transmitía todo eso a ellos, y siempre era como que muy festivo todo. A veces se bajaba al público y empezaba a saludar a todos de mano, y bueno, una fiesta súper increíble que no esperábamos, y que bueno, finalmente salió muy, muy, muy, muy bueno, muy positivo todo el viaje que hicimos allá a China. Aprendimos mucho, supongo. Sí, claro. Dice, la música de la banda de Cumbia Boruca refleja el sonido de las calles mexicanas. Cumbia clásica mezclada con influencias de reggae, dub y ritmos tropicales. Melodías psicodélicas, ahí no sé por qué me fui a la guitarra inmediatamente. de la guitarra eléctrica, dice, una extensa sección rítmica que incluye guaracha y congas. Muy potentes y emocionantes arreglos de viento y el brillante sonido del acordeón. Todo eso es Cumbia Boruca. Y lo confirmamos el sábado, maestro, el sábado, ¿sí o no? Sí. Platíqueme qué tan emocionado andaba. La verdad, era la primera vez que los mirábamos, nunca los veíamos en vivo porque nunca habían venido a México. Pero nosotros somos muy aferrados al baile, nosotros en lo particular nos dedicamos al baile porque tenemos una academia de baile. Uh-huh. Y la verdad sí nos sorprendió bastante. Y bueno, una pregunta que ahorita se me ocurre, o sea, ¿cómo ustedes llegaron a León? ¿Y cómo captaron a los músicos, como en este caso, que son de León? O sea, ¿ustedes ya estaban metidos en la cumbia o ellos fueron los artífices de que ustedes entraran a la cumbia? No, bueno, pues al principio yo no conozco mucho de cumbia. Toco rock and roll, jazz, muchas cosas, varias cosas, reggae un poco. Y por eso la Boruca no integrar nosotros con mucha paciencia, y nos dijeron como qué sonido escuchar, qué tipo de cumbia precisamente vamos a tocar, pero con nuestro nuestro estilo, sí. Ajá. Y por eso podemos hacer un poco de mezcla. Ajá. Con sonido rock en la batería y esta energía, pero con cumbia también. Sí. Con la energía de la cumbia. Sí, me entiendes, sí. Sí, claro. Sí, sí. Claro. Buen español. Sí, de hecho sí. Oye, maestro, pues ¿le parece si ponemos la canción con la que yo conocí a Cumbia Boruca y que es la que gritaba? No sé si me escuchaban o no, pero yo quería la cumbia del amor porque fue la primera canción con la que yo los ubiqué. Yo dije, no, si no la tocan de verdad, pido mi ingreso al principio. Pero no, no es cierto. ¿Le parece si escuchamos esa canción y nos platican cómo nace la cumbia del amor? ¿Sale? Vamos a escuchar, Juanito, por favor. Maestro, deje de darle la espalda al video. La cumbia del amor. la brisa sopla, siento, estamos más cerquita. Cumbia, la cumbia del amor. Por la cadera, pon la mano para arriba, siente la vibración que la boruca te manda, pon la mano para arriba, la cumbia del amor de Monterrey hasta Francia, pon la mano para arriba, el ritmo colombiano se baila la miraza. Vamos, ahí vamos. 2, 1. Regresamos, maestro. Muy bien. ¿Qué tal? De lujo. ¿Por qué me gusta tanto esa canción de la cumbia del amor, chicos? Díganme. No, pues yo no. Me encanta, les decíamos acá, para la gente que nos está viendo en el en vivo y que nos va a ver posteriormente. Aparte porque habla de amor, porque tiene ese cambio de la cumbia tradicional. A atreverse a meter una influencia diferente, algo que la vuelve muy, muy especial. Aparte el coro a mí fue como que rápido me lo quedé y todo el día, me descubrí que el primer día que la escuché, todo el día la estuve repitiendo. Dije, ay, qué bonita canción, ya, me enamoré de cumbia boruca. Fíjate que estoy recordando ahorita que los Rompepera sacaron un concepto, unas camisetas, no me acuerdo, que decía que la cumbia es el nuevo punk. Sí. Sí, nos falta ver a Rompepera, pero próximamente. Sí, y se me hizo muy padre el concepto porque realmente la cumbia es la puedes combinar con lo que sea, ¿no? Sí. Entonces hay un, sobre todo me ha tocado escuchar que viene del Cono Sur una cumbia donde es como más combativa, más de conciencia social. Pues tenemos la cumbia villera, ¿no? Sí, que en, allá pues es en Argentina. Claro. Bueno, tú nos puedes hablar de la cumbia villera. Sí, claro, que comenzó como movimiento social. Ajá. Sí. También porque como venían de, o sea, todo ese movimiento y ese sonido venía de los barrios bajos, marginales, entonces se creó ese sonido y así con también con mucha, o sea, con muchas palabras y cosas así de militancia, digamos, y diciendo que bueno, acá está el pueblo y pasan cosas y queremos expresarnos. Y yo creo que la cumbia villera fue un motivo de expresión para toda esa gente, que al fin y al cabo comenzó como algo marginal y se volvió un estilo reconocido en todo lo que es Hispanoamérica. En el mundo. O sea, claro, en el mundo, sí. Fíjate, recién tuvimos también aquí la suerte, tuvimos un super fin de semana cumbiero porque... Todavía estamos cansados. Un día anterior al concierto de Cumbia Boruca en C3 estuvimos con la Delio Valdés de Argentina, que es una super banda. Ya hemos tenido la suerte también de poder entrevistar a algunos miembros de la Delio. Y en lo particular me fascinó la intervención de Hernán ahí con ellos. Y en esas, no, ahora sí que la botaste del parque, como dicen los beisboleros. La verdad, entonces tuvimos un super fin de semana. Entonces al siguiente día tenemos la super expectativa de... Nos fuimos al infierno. ¿Qué vamos a hacer? Vámonos al infierno y la verdad estuvimos fascinados. Saludos a Groncho. A Groncho. Gracias por haber hecho esa fiesta, Groncho. De verdad, aplauso. Y para haber aguantado esa fiesta tremenda que te aventaste. De hecho, ellos estuvieron hace 15 días aquí, Groncho. Y creo que despertaron hasta hoy. Hasta hoy despertaron. Se me hace. Pero sí, se la aventaron buenísima. La verdad es que valió la pena la espera. Sí, no, por supuesto. Muy agradecidos de habernos hecho partícipes de esta fiesta, ¿no? De este aniversario de ellos. y súper contentos de haber participado con tanto con Bonnie Selector, que también sí, es un DJ reconocido que ya está implantado en Berlín con mucha fiesta. Él organiza una fiesta muy importante, el Cumbia Fest en esa ciudad, con Sonido Infamia, también con el gran Calvox, con y bueno, pues con Sonido Satanás. Saludos a Calvox, que próximamente también va a estar aquí sentado, sí. Y pues con Sonido Satanás, ¿no? Que se hizo la fiestota al máximo, ¿no? Con todo el show y con todo el espectáculo que traen. Fíjate que una de las cosas que a nosotros nos impresionó, bueno, no nos impresionó, sino que nos gustó mucho, fue, ya lo platicamos al final, que esa fiesta del infierno tuvo como sus momentos, cada quien tenía sus fans. Y nos dimos cuenta que ustedes tuvieron fans que fueron exclusivamente a escucharlos y después se retiraron. Entonces, quiere decir que ya en Guadalajara ya tienen su público propio también, que en ese momento dijeron, me interesa, y es muy bueno, ¿no? Es muy interesante el saber que hay alguien que se formó y esperó el día precisamente para conocer a Cumbia Boruca. A mí eso me pareció muy interesante. A todos los asistentes en general, en especial pues a la gente que estaba esperando este primer concierto, ¿no? En Guadalajara, y esperamos, bueno, seguir regresando próximamente. ¿Tenemos alguna fecha? Perdón. No, quería decir que quería acotar algo, que la verdad que sentimos eso desde que llegamos a Guadalajara, que había gente que tenía mucha expectativa para conocer el grupo, claro. Y toda esa energía creo que nos contagió y nos hizo vibrar para que todo salga chido. La gente bailó tremendo. Aquel maestro le tocó quedarse hasta el final, porque luego dice que le tapa a todos los chaparritos como yo cuando se va al frente. Y aparte, yo, a mí me gusta en los eventos hacer la crónica, ¿no? ¿Qué está pasando? Te das cuenta que unos vieron exclusivamente a verlos ustedes, porque yo me doy cuenta de todo eso. Claro, estoy bailando, pero observando, ¿no? Claro. Porque luego aquí me dicen, es el que baila, porque yo no puedo bailar, la verdad. Sí, hace poco, ese apodo se le quedó porque, no sé si conocen a la banda que se llama La Diabla. Sí, de Tijuana. Ajá. Saludos. Saludos. Estuvimos con ellos y ya cuando platicamos fue, tú eres el que baila. Es que estuvimos viendo que bailaste todas las canciones, le dijeron. Qué buena onda. Sí. Fíjate que estuvo padre con los de La Diabla, precisamente hablando de los chicos de Francia, porque fue en un restaurante que se llama el Café Bredón, André Bredón. Sí, ahí está. Y tiene que ver con la Alianza Francesa. Entonces, ese fue dentro del Festival de la Música. Y hicieron una presentación aquí en el Bretón, los de La Diabla. Un grupo. Ajá, con sí. Charles, exactamente. Y luego estuvieron los Cumbia Stars de Bogotá. Y unos chicos de Perú, Meche, ¿cómo se llaman? Hit Rosa. Qué bárbaro, tremendo esa tocada. Y se me hizo muy significativo porque habíamos como 100 gentes, cuando mucho, porque eran como muy, no exclusivos, sino porque, sí, no personalizado. Porque el espacio no es grande, claro. ¿No? Pero nos tuvimos esa suerte. Sí, de showcase. Sí, sí, exactamente. Privado. ¿Y tenemos fecha para regresar o todavía no hay algún acercamiento así ya interesado? No, pues todavía no, apenas estamos digiriendo todo lo bueno que ha pasado. El primer viaje, sí. El primer viaje y todo. Nos quedan por ahí un par de fechas en la Ciudad de México y en Monterrey. Y bueno, ya poder hacer el plan. Nosotros ahorita estamos pues concentrados en regresar ahora a Francia a final de abril y poder comenzar la gira a principios de mayo, ¿no? Y vamos a trabajar allá hasta el diciembre, noviembre, principios de diciembre. Entonces, pues esperemos poder sembrar la semillita para poder regresar el próximo año con mucho gusto. Estaremos en primera fila. Por supuesto. Y no, para que nos inviten ustedes y nos avisen antes que a nadie que van a estar aquí para poder dar la primicia. Claro. Oigan, a mí me parece muy interesante, ustedes radican en un país europeo donde uno se imagina que pues la gente no baila, ¿no? Dices, ay no, ellos han de bailar, ni les ha de gustar la cumbia. ¿Cómo toma la gente francesa, en especial porque es donde ustedes están, cómo toman la cumbia ellos? ¿Sí la bailan? ¿Sí la disfrutan? ¿Ha sido fácil el camino de Cumbia Boruca allá para ser aceptados como cumbieros? Sí, es como la gente en Francia y en Europa, le gusta mucho bailar. ¿Sí? No saben tanto cómo bailar, pero le gusta bailar. Los jóvenes, los más viejos, no sé. Ajá. Toda la gente le gusta, sí. Y bailan mucho, y hacen fiesta. y le gustan la cumbia. Ah, sí, de también verdad. Son fiesteros sí, como sí, nosotros. Claro. Sí, claro, claro que sí. Ah, no, pues entonces hay que ir a Francia, maestro, a bailar. Clases de baile ya. ¡Claro! Los dejamos que bailen como quieran, hombre, no pasa nada. Freestyle. Sí. ¿Y qué les pareció entonces el público de Guadalajara? Bien chido. Sí, súper, lo pasamos. Nos quedamos sorprendidos, la verdad. Sí. Teníamos, bueno, yo tenía miedo, perdón, en lo particular. Maestro. Sí, tenía un poco ahí de, pues de, pues miedo de... Porque pues era la primera vez que tocábamos acá en México y principalmente en Guadalajara. Y dijimos, a ver cómo agarran ellos el grupo y eso. Uh-huh. Pero no, vimos que pasó todo muy bien y les gustó, bailaban, estaban contentos. Y la verdad, pues eso no lo transmiten y nosotros tratamos de transmitirlo también a ellos. Y la pasamos muy, muy chingón arriba del escenario, la verdad. Muy contentos, muy agradecidos, la verdad. ¿Cuánto tiempo tocaron? ¿Una hora? ¿Pasado? A mí se me fue como 20. De 10 minutos. ¿En serio? Yo sentí que había sido como 20 minutos. Dije, ¿pero por qué tan poquito? De hecho, ahí agarramos un poquito más de tiempo. Ah, pero se podía, ¿no? La gente lo pedía, creo yo, ¿no? Pues sí, era más que todo por las intervenciones. Y bueno, tuvimos también como invitado a Calvox. Tuvimos sí. Por ahí a un amigo, Pepino Leone, de Italia. Sí. Y bueno, se alargó. No contamos realmente porque, bueno, había esta facilidad con los amigos de Sonido Satanás de que, por ejemplo, en ciertos festivales tienes que empezar a la hora y terminar justo, sí. Tienes que tener cronometrado todo eso. Aquí había como un poco la flexibilidad de eso y eso también, pues, nos sirvió, nos ayudó para poder hacer lo que queríamos, o sea, lo que estábamos haciendo, el show que queríamos presentar. Y bueno, no estuvimos tampoco fijándonos en la hora y tratamos de hacer lo que teníamos preparado para este concierto de Guadalajara. Y muy impresionados de la reacción del público, también con la participación de Chris, que por ahí anda también todavía haciendo labores del concierto del sábado con lo del backline y todo. ¿Ah, sí? Porque nos vamos esta noche, entonces se está arreglando esos últimos detalles. También con pues también la participación, me gustaría también que participara sí, claro. Primo Jonathan Cortés, que él también hacía parte de una banda de que Balcán. Que se vea en la cámara. Hola, hola. ¿Cómo están? Saludos a todo el auditorio. Nada más, ¿te parece si antes de que nos platiques escuchamos una canción más? Sí, claro. Sí, yo quiero que el maestro escuche con detenimiento una canción que se llama La vida se vive, que creo que es lo que todos debemos de tomar como un himno. Porque a veces pasa el tiempo y no disfrutamos la música, nos dejamos guiar, pero no entendemos lo que está pasando a nuestro alrededor. Entonces vamos a escuchar un poquito de La vida se vive. 1, 2, 3, 4. ¡Moruca! La vida se vive. Ciudad de México. El Lunario, ¿de dónde son? Santa Feria, de Chile. Sí. Regresamos, maestro. ¿Le gustó o no le gustó? Sí, bastante. Ni le escuchó, maestro, por estar platicando. Estamos platicando de no diga mentiras. Feria. Estamos platicando de qué bonito es bailar cumbia y no ser tan cuadrado al bailar, ¿no? Pero ahora sí, queremos escuchar todo. Pues, ¿qué andas haciendo en Francia? ¿Cómo llegas con cumbia Boruca? Pues precisamente Chris Trombón, de aquí de Guadalajara. Nosotros nos conocimos por la música balcánica. Y yo estuve tocando los primeros 4 años con un grupo que se llama Ciranda. Sí. Ah, ya. Y organizábamos talleres de música balcánica los martes en ciertos lugares y pues compartíamos muchos momentos, escenarios, que él también con el mexicano, con estos de Psycho Circo, que hacen, ajá, un poco de música balcánica. Sí. Pues nos tocó convivir y compartir varios escenarios y momentos, y pues de ahí nos conocimos. Y pues yo, estando ya en Francia, me llamaron y pues aquí estoy. ¿Qué dijiste? ¿Cómo que para tocar cumbia? Sí, no, pues de todo. Hay que, ¿sabes? El bajo tiene que estar ahí bien, sí, y tiene marcando que tiempos. Marcando tiempos, sea lo que sea, el estilo, ¿no? Y qué mejor que la cumbia. ¿Es difícil dejar tu país para irte a integrarte con una nueva familia? Sí, claro que sí, es muy difícil, y precisamente ahí en el nuevo disco hay una canción de Chris, de autoría de Chris, que se llama Llegando de Lejos, sí, con la cual me siento muy identificado, porque habla precisamente de ese proceso de partir, de dejar todo, pero al mismo tiempo de buscar el sueño, de buscar el pan de cada día, y pues sí, es una experiencia bonita, porque es difícil, pero también da frutos, sí. Entonces es un... El equilibrio, ¿no? Exactamente. Sí. Fíjate, nosotros al principio mandaba el maestro saludos a Gotemburgo, porque parte de nuestra familia está allá vive nuestra hija, su esposo y la nieta. Y yo, cuando escuché esta canción, dije, son ellos y los que nos quedamos acá también, porque esperas que se vayan y que tengan todo el éxito del mundo y que todo funcione perfecto, pero queda como ese sentimiento, ¿no? De te vas, qué bueno, qué padre, pero me quedo y me quedo sin ti, ¿no? Esperando, sí, que claro, todo vaya súper bien. Y aprendemos a ser felices por medio de la otra persona que se atrevió, claro, a irse y a luchar por el sueño, ¿no? Claro que sí. Tenemos también la ventaja de que ahorita tanta tecnología, que podemos, sí, todo agarrar lo vuelve un celular sencillo y hablarnos, vernos con nuestros seres queridos, y pues bueno, es bonito. ¿Pero qué tal la avenida? ¿Ya comieron, según supe yo, comieron tortas ahogadas? Sí. Bueno, creo que Tadeo no pudo, pero... Pero les hizo la mamá de Chris, que de hecho le mandamos saludos a la señora Marta. Ah, muchos saludos. A sus hermanas, a su papá, a toda la familia. ¿Qué más han comido? Carne en su jugo. ¿Ah, sí, también? Sí, carne en su jugo, hemos comido, ¿qué también? Marisco. Marisco, todo, hemos comido de todo. Ah, eso no los podía tacos, faltar. Taco. Porsche en Chiapas. La raicilla, sí, también, nos dieron raicilla. ¿Y el pulque? El pulque también, ahí, en la Ricky, ¿cómo es la Ricky? No la sé qué. La Chiquiruki. La Chiquiruki, saludos también. Para la siguiente venida, de una vez queda como compromiso, nosotros los vamos a llevar, te lo comenté, queríamos invitarles también unos pulques, y le mandamos saludos a Juan de... La última lucha. Para la siguiente, es en la siguiente, cuadra. Exactamente. Para la siguiente vuelta que tengan acá, claro, ya está, es una cita. Tenemos que estar ahí probando rico pulquecito. De hecho, la entrevista de la Diabla la hicimos ahí en la sala del Santos. Y ya estaba listo para ustedes. Sí. Pero no pudimos en tiempos. Sí. Ay, pues qué más, maestro. Yo no quiero que se vaya el tiempo y estoy viendo, pero todavía tenemos 20 minutitos. De música. ¿Y de plática? De plática. ¿Qué más les quiere preguntar? En la cumbia es, bueno, por lo que yo he vivido, es muy... Se mezcla con todo, porque yo recuerdo siempre en la cumbia a los sonideros y la tradición del sound system jamaiquino, de que con tu triciclo y unas bocinas. Sí. En México, lo que viene siendo la boruca en el DF es... ¿Han escuchado el término tibiditábara? Incluso hay una canción de Jaime López que hizo famoso Café Tacuba, que dice, sí, sí, y bailan sí, sí, tibi di tábara. Sí. El tibi di tábara es el baile en la calle. Okay. O sea, la gente no tenía varo, pero sí tenía disco, lana para los discos. Entonces sale a la calle y pone los discos y la gente arma el tibi di tábara. Okay. En las calles de la Ciudad de México. Pues estoy hablando de los años 50, 60, ¿no? Sí, sí, claro, antes del... Antes de todo el género del sonidero, el porque movimiento. Después evoluciona y comienzan a llegar con las bocinas y a cotorrear y a platicar. Entonces eso generó como un auge bien tremendo en la cumbia y que era como menospreciado, ¿no? Porque pues, el que no tiene varo, el que cierra la calle, me supongo que es como en Argentina, ¿no? La sí, cumbia claro. Villera. Sí, ¿no? O sea, ¿cómo se repite? Claro, ¿no? Y por ejemplo, en los barrios, yo que vengo de barrios, o sea, populares, ajá. Siempre está el vecino que no tiene un sonido, pero el otro vecino tiene un equipo ajá. gigante y pone música para toda la cuadra y así se comparte la música. Y eso siempre pasa los fines de semana, seguro, o se corta la calle, no de manera sonidera como aquí en México, pero se pone la música, se ponen baffles en la ventana, o sea, ¿cómo se dice? Las bocinas en la ventana, ajá. Y se pone la música a lo que hay. Y baila y todos todo, a bailar. Y todos a bailar, o el que está en actividad... Pega un paso y hace su actividad al mismo tiempo. Y el barbecue. También, y el asado y, ¿no? Y todo el folclore que viene junto con ese, ¿no? En el DF es muy común, bueno, porque nosotros vamos al DF, cuando vamos al DF, en los barrios, bueno, en la Alameda Central. No sé si han ido a la Alameda Central, entonces tú vas el fin de semana, hay grupos con bocinas, pero en toda la Alameda Central. Entonces ahí te pones a bailar, llegas con uno, bailas con uno. Con otro, y eso yo siento que ha sido lo que ha generado que la cumbia sea como algo que se inoculó y se va expandiendo a todo el mundo, porque a mí se me hace bien, bien curioso en la Ciudad de México y observando en la Alameda Central, los extranjeros son los que quieren bailar, no les sale, ¿no? Pero lo hacen. Sí, sí, sí. Dile, ¿qué pasó si bailamos bonito? Defiéndete. Sí, sí, pero... Chicos, platíquenos de sus discos, por favor. Sí, claro, bueno, el primer disco que grabamos por ahí el año 2016, La Vida Se Vive, que lleva por nombre, que fue el título de la canción que escuchamos anteriormente, uh-huh. Fue un disco que, pues con el que iniciamos con este proyecto de tratar con las influencias que traíamos de venir del reggae, también como Chris Trombón, que venía también de esta parte de la Celestina, ¿no? Uh-huh. En los antecedentes reggae queríamos hacer esta mezcla de Monterrey, que también es muy común que se haga con el hip hop, con el rock, todo este vertiente que había surgido a partir de pues del Gran Silencio también, que es unos grandes exponentes de este estilo de música, con Celso Piña, lógicamente. Y bueno, tratamos de meter esto en el álbum La Vida Se Vive. Hicimos este disco con Bruno Pashbourg-Hobart de Francia, uh-huh. Que fue la persona que nos grabó y coproducimos ahí el disco. Y bueno, fue el inicio de la banda, ¿no? De este proyecto, ya de profesionalizar un poco más el proyecto. Al principio pues tocábamos en Lyon, ahí en los barecitos ahí de los amigos y de todo, y a partir del primer álbum fue que empezamos ya como que a trabajar más en forma y que ya pudimos empezar a pretender vivir de la música. Eso por el lado del disco de La Vida Se Vive. Después en el 2019 hicimos el disco El Remedio, que también grabamos en parte en Francia. Casi siempre tenemos nuestro toque y terminamos algunos de los discos en la mayoría de los discos en Monterrey, con las personas que había trabajado también al lado de Celso Piña, que fueron los que me dieron la oportunidad de poder participar directamente con el maestro. Y bueno, hicimos este disco del Remedio. Grabamos también cierta parte, como te comentaba, en Monterrey, uh-huh. y bueno, ahora en el 2023 sacamos este álbum, El Nuevo Bebé, ya después de la pandemia, que sufrió una reestructuración la banda, Hubo varias personas que se fueron a vivir a otro lado. Nuestro cantante fue ahí donde fue la incursión de Chris Trombón. Ah, okay. Y a partir de ahí empezamos a trabajarlo durante los últimos 2 años que tuvimos de gira, que Chris Trombón pasó casi la mayor parte del año allá con los compañeros aquí. Empezamos a trabajar todo este nuevo álbum, que es lo que estamos presentando. Y bueno, pues súper contentos, ¿no? De poder haber iniciado todo eso aquí, haber regresado un poco a las raíces de Monterrey, haber grabado, colaborado tanto con Alfonso Herrera, Maldonado, productor, y Antonio Paz, que son cantantes del grupo Bambú de reggae, que era en un grupo que yo había iniciado la música hace 25 años. Entonces fue como que regresar a Monterrey, regresar también con las mismas personas con las que habíamos iniciado, porque también Chris Trombón tiene esta amistad con ellos y bueno, había colaborado también con ellos en varios proyectos, que fue muy interesante regresar de Monterrey, de Lyon, Francia, a Monterrey para terminar todo este álbum y bueno, que es el álbum que estamos presentando, Santa Suerte, que salió en el mes de noviembre del año pasado. Del año pasado, sí. De una vez, porque si no luego se nos va el tiempo y ya no lo decimos, redes sociales, ¿dónde los encontramos? ¿Cómo nos volvemos sus seguidores? Estamos en Instagram, Facebook, como Cumbia Boruca, Cumbia con K, Boruca con K. Estamos en Spotify, en todas las plataformas digitales. Estamos también en X, ahí antes era Twitter. En todos lados, ahí nosotros mismos contestamos los mensajes. Me consta. Respondemos todo, ahí todo. YouTube, todo. Todo, ahí estamos. Ahí manden mensaje y nosotros mismos respondemos. Fíjate qué bonito, porque luego en otras ocasiones resulta que hablas con un tercero y no sabes ni quién es y no te da la importancia como fan o como público. Y 3 días después, y no, acá me consta que Tadeo está siempre al pendiente. No, muchas gracias por la insistencia, porque pues ya ves, estarnos moviendo y todo eso, y gracias ahí por el aguante y gracias por la invitación nuevamente aquí. Pues tenemos que venir, ahorita en un rato nos vamos para Ciudad de México, pero dijimos vamos a cumplir. Sí, muchas gracias, de verdad, chicos. Maestro, pues una canción más que precisamente es El Remedio, a mí me ha funcionado perfecto, creo que la cumbia es lo que cura todo en esta vida, así que vamos a escuchar y regresamos a la parte final del programa. ¡Ay, qué triste! Regresamos, maestro. Saludos a los Lucha Cumbia. Nos están pidiendo los saludos, la porra de los 1000% pobres, maestro. Ajá. Que si vamos a ir ahora, no prometemos nada. Hoy sí, de verdad, no prometemos nada. Pero muchos saludos, gracias por estarnos viendo. Cuatrero también ya está escuchando desde hace rato. Saludos, Cuatrero. Para la otra, igual podemos ir a comer. Él tiene un lugar de comida donde los viernes se baila salsa y los sábados se baila cumbia y se come. Es delicioso. Maravilloso. De hecho, nosotros planeamos hacer como una entrevista con ustedes en el Cubil, porque Cuatrero es un super anfitrión, ¿eh? Sí. Okay. Y ahí está muy padre su lugar, ahí en la zona de Chapultepec. La comida es de lujo, porque él es, bueno, no es chef, dice que es cocinero. Sí, buenísimo. Pero sí, para ya su siguiente visita, lo agendamos y lo trabajamos todo con mucho tiempo. Claro que sí. ¿Les parece? Muchísimas gracias, queda pactado. Exacto, y grabado aparte. Cuatro, ya escuchaste. Oigan, pues algo más que ustedes deseen platicarnos, nos quedan 10 minutitos, pero algo que sea muy importante que nosotros sepamos sobre Cumbia Poruca. Pues nada de poder, pues en esta primera ocasión que venimos a México, estamos súper contentos y todo, y esperemos que al público haya sido también de los que estuvieron en el concierto del sábado en la fiesta de Sonido Satanás, de que les haya gustado, y a la gente que no tuvo la oportunidad de asistir, o la gente de otros países, de otro, que pues que se animen a buscar en redes sociales y tanto en las plataformas musicales para escuchar nuestra música. Tenemos 3 álbumes que acabamos de sacar, este último, vienen colaboraciones importantes ahí, viene una colaboración, sí, con El Gran Silencio, un featuring que nos hicieron ahí el honor de poder participar, con una chica cubana que está implantada en París, la Dame Blanche. Sí, buenísimo. Por ahí también grabamos una canción de nuestro productor Alfonso Herrera, un homenaje a Celso Piña. Ese estuvo muy bonito. Y bueno, pues nada, que se animen a descubrir nuestra música, y bueno, a la gente que está lejos de aquí en Europa, pues por allá nos vemos. Vamos a regresar nosotros ahora a finales de abril, y vamos a comenzar con la gira ahora a principios de mayo por diferentes países de Europa, ¿no? Y bueno, también algo más también importante, pues hoy nos vamos para Ciudad de México, vamos a estar allá en el Foro Cultural Ilvana. Ajá. El sábado 13 de abril vamos a estar ahí con Sonidera MX, Bonnie Selector, Baniatronics y Sonido Sabotaje. Noche 100% cumbiera. Vamos, maestro, lo invito. Vámonos. Foro Cultural Ilvana, ahí sí pueden invitar ahí a todas sus amigos, su raza. Bienvenidos. Y finalizamos la gira en Monterrey, en nuestra ciudad, en el Café Iguana, el 19 de abril. Viernes 19 de abril vamos a estar ahí con el grupo Bambú. Bonnie Selector, Pinol Pachuco, la hija del gran sonidero Don Gabriel Dueñez, Sonido Dueñez, Gaby Dueñez, va a estar ahí con nosotros. Y el DJ Clandestino, vamos a estar ahí en Monterrey. También, pues, noche cumbiera, reggae. Va a ser una noche muy bonita ahí, compartir ahí con el ex grupo de Hernán, Bambú, con Poncho Herrera, con Toño, con todos. Y nada, pues los esperamos en Ciudad de México y en Monterrey. Vamos, maestro. A donde quieran. A Ciudad de México. La Ciudad de México, de ahí la van a pegar de seguro, porque en el DF son bien prendidos para la cumbia. Son cumbieros, sí, allá es 100% cumbiero. Pero sí, la verdad que qué bueno saber que hay muchas fechas, que se aprovechan esas vueltas, ¿no? Y que en diferentes lugares. Él y yo estábamos platicando que habíamos perdido esta parte de hacer o de asistir nosotros como público a conciertos donde puedes estar cerca de la banda, ¿no? Estás en lugares donde son mega masivos y te pierdes en el público, ¿no? Y ahora de, ¿qué será? Como un año para acá, se retoman estos conciertos importantes donde te sientes cerca y puedes tomar fotos y los puedes ver al final. Y eso es bonito, ¿no? Es el como retroceder un poco cuando tenías la oportunidad de estar cerca de tus músicos y de esas bandas que te gustan tanto, ¿no? Entonces, lo hemos vivido muy a gusto. Sí, como en el Foro Independencia, me recuerda a los Hoyos Funky, aquí en Guadalajara, uno significativo era el Roxy, y el Foro Independencia me recuerda al Roxy, porque el Roxy aquí para Guadalajara es parte fundamental de la historia de la música, sí. Y el Foro Independencia no te recuerda al Roxy. Sí, un poco. Sí. Yo les quiero platicar, el día que llegamos, el sábado que llegamos al concierto, a varias de la gente que estábamos afuera nos pasa lo siguiente. Llegamos y escuchamos reggaetón. Entonces la gente se quedaba afuera. Nos quedamos afuera. Y habíamos mucha gente afuera y todos nos volteábamos a ver así como... ¿Qué está pasando? Estamos en el lugar correcto y sabíamos porque la gente volteaba a ver el teléfono y decía, pero sí, sí, es aquí. Entonces, pero estábamos todos afuera, nadie decía nada, llegaron unos amigos que iban con nosotros... Y entonces, pues ya dijimos, nos tenemos que meter, yo creo, y en eso salió Groncho y le dije, oye, ahorita nos vamos a pasar, nada más que se termine el reggaetón, y soltó la risa y me dijo, no, es que el reggaetón es en otro lugar, arriba ya están las cumbias a todo lo que da, y le digo, pues dile a todos los que estamos aquí, por favor, porque estamos en las mismas, entonces ya todos nos metimos y todos contentos, dijimos, ay, qué raro que hayan comenzado el concierto o la presentación con reggaetón antes de las cumbias, pero estábamos equivocados. Sí, no, era un evento que estaba programado ya en el segundo piso. Ajá. Con una chica. Mina. Ah, ya. Y eso empezó a las 7 de la tarde y terminaba a las 9:30, entonces se encadenaba uno con otro, sí. Y como la parte de ahí del C3 arriba es abierta, pues era lo que se escuchaba. Ya después empezó Bonnie Selector, sí. Justo antes de nuestra presentación, y bueno, sí, pues me imagino que al llegar ahí, escuchar otro tipo de música, lo que no... Sí, sí, es que fue muy, la verdad es que fue muy chistoso, porque hasta los de seguridad veían así con cara de, vienen a las cumbias, ahorita se van a pasar. Digo, pero ¿por qué no nos decían? Ya teníamos un rato allá afuera, pero bueno, valió la pena la espera. Una pregunta que he hecho a casi todos los chicos que hemos entrevistado que tocan cumbia, les digo, ni me digas, tú tocabas rock. Y caíste en la cumbia, la mayoría me dicen rock, sí, y reggae. Rock y reggae. Sí, casi todos. Y al fin de cuentas caímos en la cumbia, pues está padre, ¿no? Porque la cumbia la puedes combinar con cualquier cosa. Le preguntamos a los de La Diable y dijeron, ¿cómo supiste? Sí. Por el look, ¿no? Dices, ¿cómo te atrapa? Por el look. ¿Cómo te atrapa la música, no? Aquí tenemos unos conocidos de nosotros que son los Tropical Yeah. Un saludo. Saludos, chicos, Tropical Yeah. Ellos eran un grupo de reggae. Y dijeron, no, ¿sabes qué? La cumbia. La verdad sí la están haciendo poco a poco, ahí la llevan aquí en Guadalajara. De hecho, ellos sí se suben al escenario y la gente los ve así con cara de... ¿De veras tocan cumbia? Como todos son rastas. Ajá. Ah, okay. O no todos, pero como, sí. ¿Qué? ¿Esos tocan cumbia? Sí, de verdad con ellos sí ha sido así de... Sí, de verdad es el grupo que va a tocar. Sí, espérense que empiecen. Y ya empiezan y ya la gente se emociona. Sí, la verdad sí. Saludos a ellos, que seguramente más de alguien nos está viendo. Saludos Layo, que es muy probable que él sí nos esté viendo en tiempo real. Maestro, ya casi nos vamos. Musiquita y regresamos a despedir, ¿le parece? El tiempo vuela cuando uno se divierte. Pues aventamos la última, Juanito, ¿sí? Se llama El Grito. Cumbia del amor, cumbia de fe. ¿Listo? Ándale, nos están... De fe y de vida se siente el calor, la pura vibra. Porque se oye el sufrir de mi gente, todavía el dolor de los pueblos. Se oye el grito antes de la muerte. Y nada cambia, no, nada cambia. Y nada cambia, no, nada cambia. Por siempre. Y les acomodamos cuatro, todo. 3, 2, 1. Maestro, 2 minutitos. Bueno, un saludo. Agarra su micrófono y hágase para allá. Porque bueno, un saludo de Eliseo. Saludos, ya se manifestó Eliseo. Chuy. Chuy. Panadería Eliseo también. Ellos hacen una cosa muy padre que es el Echeverría Fest. O sea, todos los comerciantes hacen un evento, pero grande, de música, y para unir al barrio, ¿no? Pero el año pasado no se fueron 10,000, 15,000 personas. Estaba padrísimo. ¿A dónde? Al Echeverría Fest. Ah, sí. Uy, que Cumbia Buruca pudiera estar en un Echeverría Fest. Uy, volvemos loco Guadalajara, se los aseguro. Sí. Oigan, nos está mandando saludos George. De los los donde estuvieron cenando casi como todos los días. Pues él es amigo de nosotros y me escribió muy temeroso del programa. Me escribió muy temeroso: oye Meche, me parece que aquí está cenando Cumbia Boruca. Y yo así, le digo, ¿es en serio? Le dije, ¿es en serio para ir? Pero acabamos de llegar nosotros. Y ya me dijo, pues creo que sí. Le dije, no, nada de creo, pregunta por Tadeo. Si está Tadeo ahí, es que sí son. Y ya me escribió, me dijo, que ya se fue a dormir porque anda bien malito. Sí, me los perdí, bueno, ya había comido ahí. Ajá, y ya le dije, sí son. Y ya me dijo, no manches, son clientes de años. Sí, de hace 2 años también que vinimos. Ajá, y le digo, oye. Se comió 10. No. No lo digas en frente del público, por favor, Tadeo. 7, me Oh, wow, estaba bien rico. Pero yo llevé para todos y luego al final nadie comió. Dije, bueno, no se iba a quedar. Claro que no, no hay que tirar la de todo, de labio, de carnaza, de chorizo, de todo. Ah, y los que están a un lado son veganos. Sí. Ahí comemos nosotros porque nosotros somos vegetarianos. Okay. Pero somos amigos de George de hace mucho tiempo, así que dice que les manda. Ay, sí, muy valiente por medio del teléfono y en vivo nada, ¿verdad? No, buena onda ahí, Le dije, pídele una foto, por favor, diles que se pongan contigo y toma una foto. No, me dijo, me da vergüenza. Yo, y les manda decir Cuatrero que por favor para la otra que vayan con Toby Calvox, ahí organizamos algo. Ajá, él es amigo de Calvox. Vamos a ir al Purk y luego Cuatrero y luego terminamos con Tacos Gigantes. El George también es muy amigo de Groncho y de Javi Crema. No, hombre, podemos armar otro fiestón tremendo. Aquí todos nos conocemos, parece Guadalajara que es tan chiquito. Mira, y nos está diciendo que no pasamos por nuestras empanadas. Ay, no me digan eso, ¿comieron empanadas? No. ¿Saben lo que es una empanada o no? Claro. ¿Pero dulce o ¿y porque con carne? No, dulce. Ahorita, ahorita es la temporada de la dulce. Sí, ahorita por la época, sí, de crema, de cajeta, de piña, de fresa. ¿A dónde? De ahorita que nos diga, ay, pero ya se van, ya ahorita ni se apunten con más compromisos. <A llevar. risa> Estaría muy bueno. Maestro, pues tristemente nos tenemos que despedir. Pues, el tiempo vuela cuando uno se divierte. Le damos las gracias a todos. Muchas gracias. De verdad, un honor. Ya la siguiente entrevista tiene que ser más planeada, más bonita, con un pulque enfrente para que, o un mezcalito, lo que ustedes decidan. Unos tacos Caribe de Cuatrero. Ah, y un mezcal enfrente, no, maestro. ¿Cuándo regresan? De verdad, chicos, muchísimas gracias por tomar Anfibios Radio como un medio al que podían asistir. Una disculpa nuevamente por tanta lata, pero valió la pena. De verdad, muchas gracias por ese concierto del que fuimos parte el sábado pasado. La pasamos genial. Gracias a Groncho. Organiza fiestas más seguido, por favor, para estar ahí presente. Esperemos que ya esté despierto, así no siga acostado. Ah, sí, muchísimas gracias a Jera y a Cari, porque ellos están pendientes, y Jera es nuestro editor, es el que va a ver cómo quita al maestro de su espalda del video. Ellos tienen un restaurante oaxaqueño. De comida oaxaqueña. Ay, no, debes ponerlo, por favor, les va a encantar. Sí. Oye, vamos a regresar así, bueno, no importa, no importa. Ellos tienen comida oaxaqueña y un mezcal. Creo que es el mejor mezcal que pueden tomar. Ajá. Muy bueno. Queda para el siguiente. Mezcal con mezcal. ¿Sí? Pues gracias, chicos. Muchas gracias a ustedes. Un aplauso a Cumbia Boruca. Anfibios Radio. Gracias, gracias. Vamos así. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Y que todo lo que falta de gira sea maravilloso. Lo seguimos en redes sociales. Y nos vemos muy pronto. Gracias. Gracias a todos los que nos vieron. Por ahí les publicamos una foto con los chicos de Cumbia Boruca. Gracias, chicos. Vámonos. De mis raíces, rumba, son y guaguanto, todo mezclado. Pa' que lo bailes tú. Bailar es soñar con los pies. Nos escuchamos la siguiente semana. Anfibios Radio.